destruir el templo que eres. ¡Sí! ¡Con pasión! ¡Sí! ¡Responsabilidad! ¡Crueldad! ¡Crueldad en el actuar! Ejércitos de entes infernales se apoderan del mundo. Flechas venenosas llenas de odio perforan tu corazón. Has sido marcado. ¡Has sido marcado! Tierra, la dignidad humana, destruir el templo que eres.